El encuentro por el Día Mundial de Lavado de Manos tuvo lugar en el Palacio de Escolares y Niños de Manyongdae en la ciudad Pyongyang el día 17. Participaron en la ocasión funcionarios del Comité de Educación, el Ministerio de Urbanismo y otras unidades conexas, niños escolares y maestros de la capital y miembros de las misiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos internacionales en Corea. En el encuentro hubo discursos y una función de pequeñas piezas artísticas de los miembros de círculos artísticos de ese palacio.